soy el payaso de un nuevo circo donde hay enanos para jugar. Me dan la mano, chocan los cinco y las antenas saben parar. En el circo todos bailan. En el circo tango, salsa y rock and roll. Un pentagrama es mi trapecio, no tiene precio esta función. Algo que aprecio, no es nada necio. Una corchea se hizo canción. En el circo, todos cantan. En el circo, chacarera y equilibristas no hay en la pista, y los que asistan serán mejor protagonistas. Perdón que insista, público artista de nuestro show. En el circo, todos cantan. En el circo, merenguito y los animales no sufren males, en sus cabales pueden estar. Es lo que vale, entran y salen, no hay que gritarles ni molestar. En el circo, todos cantan. Merenguito y rock and roll, tango, salsa y rock and roll.